Estos son los titulares del miércoles 9 de octubre. Este miércoles por la tarde se disuelve la Cámara Baja de Japón. China critica al presidente de Taiwán por su comentario sobre la madre patria. Fiscales de Japón no apelarán el fallo de inocencia en un nuevo juicio a un condenado a muerte por un caso de asesinato en 1966. Este boletín informativo de NHK World Japan les llega en la voz de Jesús Carlos Álvarez. El nuevo primer ministro de Japón, Ishiba Shigeru, está a punto de hacer oficial su plan para celebrar elecciones. Disolverá la Cámara Baja el miércoles por la tarde, enviando al país a las urnas el 27 de octubre. Los miembros del gabinete se reunieron por la mañana para decidir el plan. Antes del encuentro, Ishiba dijo: «Haremos campaña en las elecciones con honestidad y sinceridad para persuadir a la gente de que confíe en la actual administración». Antes de la disolución formal del Parlamento, Ishiba mantendrá sus primeros debates cara a cara con los líderes de los partidos de la oposición. La campaña oficial comenzará el próximo martes y serán los primeros comicios a la Cámara Baja en 3 años. Ishiba juró el cargo el 1 de octubre. Será, pues, el periodo más corto entre la toma de posesión de un primer ministro y la disolución de la Cámara Baja en la historia japonesa de posguerra. Uno de los principales temas que podrían surgir en el periodo de campaña es la reforma política en respuesta al escándalo de recaudación de fondos en el que se ha visto envuelta la principal formación gobernante, el Partido Liberal Demócrata, PLD. También se prevé que las medidas económicas para hacer frente a la inflación ocupen un lugar destacado. China ha criticado al presidente de Taiwán, Lai Ching-te, por su comentario de que es imposible que China se convierta en la madre patria del pueblo taiwanés. Yu Fenlian, portavoz de la Oficina de Asuntos de Taiwán del Consejo de Estado, emitió el martes un comunicado sobre el comentario que Lai hizo el sábado, antes de la celebración del doble décimo día, considerado por Taiwán su día nacional. Dijo que Lai había expuesto su obstinada adhesión a una postura de independencia de Taiwán y su maliciosa intención de aumentar la hostilidad y la confrontación. Yu expresó su esperanza de que muchos compatriotas en la isla se opongan firmemente a la independencia de Taiwán y a la injerencia externa. China reclama a Taiwán como parte de su territorio y recela de Lai, a quien tacha de separatista. Desde que este asumió el cargo en mayo, el gigante asiático ha intensificado la presión militar mediante ejercicios de sus fuerzas en torno a la isla. Sintoniza en Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. Fiscales en Japón decidieron no apelar el fallo de inocencia que un juez dictó en un nuevo juicio a Hakamada Iwao, a quien se había sentenciado a muerte por el asesinato de una familia en 1966. Casi 60 años después del crimen, se piensa que Hakamada será completamente exonerado. Su hermana, Hakamada Hideko, dijo a los medios de comunicación que estaba muy contenta de saber que las penurias por las que pasaron habían concluido. Agregó que le había dicho a su hermano que había ganado el juicio y que poco más había que añadir. Hakamada, de 88 años, fue absuelto el mes pasado por el Tribunal de Distrito de Shizuoka. Se lo había condenado por el asesinato de 4 miembros de una familia hace 58 años en la prefectura de Shizuoka. Según el tribunal, 3 elementos de prueba cruciales habían sido falseados, incluyendo la ropa y la confesión de Hakamada. Durante el nuevo juicio, la fiscalía exigió la pena capital. La fiscal general, Unemoto Naomi, que manifestó su inconformidad con la nueva sentencia, sostuvo que la Fiscalía piensa que una apelación ante un tribunal superior estaba justificada. No obstante, los fiscales decidieron no apelar, teniendo en cuenta el hecho de que la situación legal del inculpado ha estado en el limbo durante muchos años. La fiscal Unemoto dijo que su oficina estaba lista para investigar la razón por la cual tardó tanto tiempo el proceso para la repetición del juicio. Hakamada insistió en su inocencia después de que lo sentenciaran a muerte. Sin embargo, pasaron 42 años para el comienzo de un nuevo juicio. Según Murayama Hiroaki, ex juez del Tribunal de Distrito de Shizuoka, esto demuestra que hay un problema con el sistema de nuevos juicios, ya que la gente comete errores. La decisión que tomó el juez Murayama hace 10 años fue el motivo por el que comenzó el proceso que derivó en la repetición del juicio. Murayama opina que la absolución pone en claro que hay un grave problema con el sistema de nuevos juicios y que este caso proporcionará el impulso necesario para que haya un cambio. Mientras tanto, el equipo que defiende a Hakamada planea buscar una indemnización por condena injusta una vez que quede firme la sentencia del tribunal. Los abogados del inculpado señalan que podría tener derecho a una compensación que superaría los 200 millones de yenes, más de $1.300.000, el importe más alto hasta la fecha en ese tipo de casos. Los abogados también se disponen a investigar la responsabilidad de los fiscales y la policía. Señalan que están considerando presentar una demanda por daños y perjuicios contra la prefectura de Shizuoka y el gobierno central. Israel dice haber ampliado sus operaciones limitadas, localizadas y selectivas en el sur de Líbano contra el grupo militante Hezbollah, respaldado por Irán. El ejército desplegó miles de soldados adicionales en la región que destruyeron lanzaderas de proyectiles y un túnel cerca de la frontera. Asimismo, tomaron el control de un complejo de Hezbollah utilizado para almacenar armas que, según ellos, suponía una amenaza directa para los israelíes. Las autoridades libanesas informaron de que 36 personas habían muerto en el último día. El líder adjunto de Hezbollah, Naim Qassem, declaró el martes que su grupo, con el apoyo de Irán, está cambiando la faz de Oriente Próximo. Estas fueron sus palabras. Irán ha prestado un apoyo claro y bien conocido a la resistencia en Palestina, Líbano y la región, y de esto está orgulloso. Los medios de comunicación israelíes informaron de que Hezbollah había disparado más de 100 misiles sobre la frontera hacia el norte de Israel. El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, declaró el martes en una rueda de prensa en Teherán que iba a emprender una gira por Arabia Saudí y los países vecinos para recabar apoyos. Araghchi dijo que quiere encontrar la manera de detener lo que él califica de crímenes por parte de Israel. Y aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.